en Costa Rica. Esta semana, cientos de personas de todo el país se manifestaron en la capital costarricense en contra de la expansión piñera. Conversamos con campesinos que viven en finca Changuina y finca Térraba, a la par de donde se sembrarían 3.000 hectáreas de piña por parte de la Corporación Transnacional del Monte. Se exigió al gobierno que frene la siembra por los daños medioambientales que acarrearía para la zona. A continuación, la nota de nuestra compañera Fabiola Pumareda. La Transnacional Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte recibió permiso del gobierno de Costa Rica para sembrar alrededor de 3.000 hectáreas de piña en el proyecto Finca Palmar Sur Sierpe y en las fincas Los Ángeles Superior y Los Ángeles Inferior. Esto está en Potrero Grande, en la zona sur del país. La decisión fue tomada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA, sin considerar la cercanía de estas fincas con el humedal Térraba Sierpe ni la posible contaminación de mantos acuíferos y ríos. Además, se ha denunciado la bestialidad de las autoridades al no preocuparse por la existencia de más de 15 yacimientos arqueológicos que quedarían sepultados completamente por el monocultivo. Decenas de campesinos y campesinas vinieron desde la zona sur esta semana a protestar por esto y también por lo que significa la expansión piñera a su propia producción agrícola y a sus vidas. Mi nombre es Elías Domínguez Vega, vengo de Finca 9, de Palmar Sur, de Osa. Venimos a hacer la marcha con el fin de ver si el gobierno logra controlar un poco el desorden que hay con tanto ingreso de empresas que traen al país cultivos que al fin y al cabo es una contaminación, o sea, todo lo que es peces, todo lo que está dentro de las aguas, al caer esos químicos que aplican a los cultivos, al final mueren, o sea, ya no hay peces en esos ríos, y están pensando en una nueva piñera, que es inmensamente grande, igual que Pindeco aquí en Buenos Aires. Estas son las voces de distintas personas que el pasado lunes 15 de mayo participaron en una gran marcha en contra de la expansión piñera en la capital costarricense. La SETENA aprobó la viabilidad ambiental al proyecto Finca Palmar Sur Sierpe en diciembre del 2016 para hacer un cambio de cultivo en 600 hectáreas. Se trata de la llamada Hacienda Victoria, donde había un aserradero. Ahorita, un 84% de esta finca está sembrada con melina, un 11% tiene bosque y un 4% es humedal. Los humedales abarcan aproximadamente 23 hectáreas, denunciaron la Federación Ecologista Costarricense FECON y el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera FRENASAP. Esto significa que la entrada turística al humedal Térraba Sierpe será en medio de piñales. Tanto humedales como comunidades recibirán su dosis de agroquímicos e impactos socioambientales asociados a la producción de este monocultivo. El humedal Térraba Sierpe es sitio Ramsar desde 1995 y sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Escuchemos a doña Marisol Rojas, quien vive en Finca Changuina, a la par de donde se sembraría esta piña. Venimos a darle a entender al gobierno que no queremos allá en la zona sur una piñera. No queremos que contaminen nuestros ríos, no queremos que destruyan nuestra fauna, nuestra flora, que contamine el humedal de Sierpe. Ahí en la finca que compró, que es la que compraron para la piñera, ahí hay venados, hay dantas. ¿Todavía se ven? Todavía se ven. Yo no creía. La gente decía, hay venados. Yo no lo creía. Pero yo un día pasé con mi esposo en la moto y vimos 4 venados. Para mí fue un impacto porque yo nunca he visto un venado en la vida real. El cultivo estaría a menos de 2 kilómetros del sitio principal conocido como el Museo de las Esferas. Todo esto significa que la zona de Palmar Sur se vería afectada en su potencial turístico y ambiental. A continuación habla don Heiner Asofeifa, campesino de Finca Térraba, también colindante con la futura Finca Piñera. Nosotros tenemos una parte que colinda con Finca Mi Victoria. Hay una parte que está marcada desde el aeropuerto, una parte que va marcada desde el costado este del aeropuerto, el aeropuerto de Palmar Sur. Desde ahí arranca un pedazo como una isleta que llega hasta un caño donde estaban anteriormente el aserradero que tenían ahí los melinales. La finca fue vendida desde ese canal donde está el antiguo aserradero. aserradero hacia adentro. Son cantidades de hectáreas. Es más, en estos días hemos encontrado venados ingresando, que están emigrando hacia Finca Terra. Esa es la realidad que tenemos en este momento. Esas piñeras van a destruir completamente el ecosistema de nuestra zona. Ya la universidad está encontrando residuos tóxicos que vienen desde Buenos Aires y que están ingresando por los ríos acá a nuestros humedales. Es lamentable, es una situación que los gobiernos de la República desconocen, no pueden, no entienden. ¿Por qué? Porque no se ponen las botas para ir a estar con nosotros en esa región. El otro proyecto es el de Finca Los Ángeles Superior, donde se recibió permiso para sembrar 1.200 hectáreas de piña y donde se determinó la presencia de al menos 12 yacimientos arqueológicos. Mientras tanto, en Finca Los Ángeles Inferior se sembrarían 1.000 hectáreas y hay al menos 5 yacimientos arqueológicos, según la misma Transnacional del Monte. Diversas organizaciones ecologistas presentaron esta semana una solicitud para que se anule la viabilidad ambiental para esta siembra de piña. Esta semana, el ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez, dijo que ordenó formar una comisión interinstitucional para que inspeccione el sitio y valore el caso. También echó la culpa a los gobiernos neoliberales que han desmantelado al Estado porque asegura que los funcionarios de la SETENA no pudieron inspeccionar la zona antes de dar el permiso porque no tienen recursos. Asimismo, comunicó que el gobierno ha invertido en tecnología, pues planea vigilar y monitorear el territorio nacional y los cambios paisajísticos mediante imágenes de satélite y una plataforma tecnológica. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda.